Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, señor. Sí, sí. Esto, aunque usted no lo crea, es la maldición 2011. Exacto, es la nueva temporada. La nueva temporada de la maldición. Esta buena hueá increíble. Son las 3:23 exactamente del 1 de enero del 2011 y estamos grabando AM. Para que la gente sepa, el primer programa de La Maldición 2011, y lo estamos haciendo con toda la onda. Con cualquier onda. Super. Yo quiero aclarar algo. Aló, aló. No, si te escuchas la raja. Solo que yo estoy hablando demasiado fuerte y estoy muy cerca del micrófono. Como siempre. Como siempre. No, porque no me alejo para que no se note el ojo. Okay. Ya, te voy a amplificar un poco más a ti. Bueno. Para que te escuche. Pero. Bueno. No, si me escucho, me escucho un poquito. A pesar de la música de mierda que tiró mi amigo este año, partiendo el año así con... No digo de mierda, porque igual me gusta, igual está buena la canción. Pero yo le dije, partamos con Power y todo está bueno. Pero no importa, ya, igual, filo, ¿cachai? Es la primera versión. Vamos a hacer un programa de Extended Play. Vengo hiperventilado. Sí, puede ser, pero no mucho. Como 1:10. no sé. Él está sobrio. Yo no puedo decir lo mismo de mí. Pero nada, feliz año nuevo. Felicidades a todos. A todos, la gente que nos escucha. Puta, la raja. ¿La raja qué? La raja que nos escuchan. ¿Sí? Sí, no. Ahora, ¿hay gente que nos escucha? Sí, vengo con toda la onda de tirarle buena vibra a la gente que nos escucha. Así que nada, feliz año nuevo a todos. Y que espero que hayan abrazado a las personas más queridas, a la gente que haya estado y la estén pasando la raja y le hayan pasado la raja. Y todo eso, yo tuve la mala suerte de que, nada, me tocó abrazar a ti, vos. Al Ramses, mi perro, amigo. Sí, a Ramses, que es tu perro. Pero filo, hubiese preferido abrazar a Nicole, pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero, sí. Este año nuevo la pasamos con Ramses. Parches. Parches, también con Fiona. Fiona. Y Moncho. Y Moncho. Parches, Fiona. Parche, Fiona y ¿cómo se llama? Moncho son gatos, Ramses es un perro. Exacto. Y los buenos están más, digamos, más con onda que nosotros, porque nosotros más prendido que nosotros. Nosotros tenemos cero onda, así que nada. Pero de nuevo, puta, y este es el primer programa y es lo que hay. De hecho, vimos los fuegos artificiales por UCB. Uso de televisión, sí, todo el rato. De perdedores. Así de loser. Estuvieron bien fome las weas. Sí, bien fome. No son como años anteriores. No, está como más dispersa la... Está como este programa. Ah, por fin me diste volumen, weón. Sí, pero es que tú... Ah, qué bueno. Sí. Proyecta tu puta voz. Ahora sí. No, pero los fuegos artificiales de Valparaíso, Viña, Concón y todo eso, ¿verdad? Está como muy disperso, entonces como que no tiene la magnitud que tenía cuando solamente se hacía en Valparaíso. En un solo foco, digamos. Claro, entonces pareciera que fuera más fome, pero lo que pasa es que tú tenés que subirte a una cohete espacial y ahí se la raja. En realidad los fomes somos nosotros, porque antes lo disfrutábamos más, porque éramos más niños, digamos, más jóvenes. Sí, claro, pero eso era como hace 5.000 años atrás, y ahora la weá es diferente. Y pasábamos los años nuevos con ropa nueva. Sí, weón, tenés razón. ¿Cierto? Incluso hasta pantalón de masado en su tiempo. Sí, claro. Bueno, trágicamente. Sí, o con esos blujines que le venían la wincha de género al lado. Oh, yo también tuve eso. Y las sabrías de lona oscura, sí. Sí, también tuve. ¿Cachai? Pero no tipo Converse, sino que tipo Nike. O no sé, una hueá pero oscura. Exacto. Y tu camisa así como toda la hueá, ¿cachai? Pero ahora no, ahora es otra onda. Y ahora estamos celebrando el año nuevo aquí. Con cajetillas de cigarros nuevas, sí. Pero bueno, no es que estemos con cajetillas de cigarros viejas. No sé qué onda. Igual con esos Viceroy Light de cajetilla blanca, ¿te acuerdas de eso? No, con los Hilton. También. O una Advance. Un Chesterfield. O el Lucky sin filtro. Sí. O... viejo, el Camel sin filtro. El Camel, muy bueno. ¿Ese fuiste tú? Sí. Sí, tú, cuando yo inicié mi periplo fumador, fue con los Camel sin filtro que tú trajiste. Claro, sí, muy bueno. Hace de mierda los pulmones de entradita. Pero igual, eso fue de otra época, otro año, ahora estamos más viejos, más hueones. Más hueones, más luces, más perdedores. En ese tiempo yo pensé que era... No, en ese tiempo yo jamás me imaginé que íbamos a llegar a ser más perdedores que en esa época, porque en esa época ya me sentíamos perdedores. Claro, nos superamos, ¿eh? Eso fue bueno. Es una hueá increíble, ¿cómo evolucionamos? Bueno. Todos los años más y más. Para ser más perdedor, mejor todavía. Nosotros prometemos este año prometemos ser más perdedores que nunca. O sea, no sé. ¿Sabes lo que podríamos hacer ahora? Podríamos explicarle a la gente lo que queríamos hacer con la radio. Perfecto. Sí, que es lo que dijimos en el programa anterior. ¿Qué mierda queremos hacer con esta radio? ¿Y qué queréis hacer con esta radio? Porque yo no sé. Bueno, de partida, hacer de esta radio, hacer de esta radio una radio. O sea, con profesional. Sí, una weá de corte más profesional. O sea, lo que queremos hacer es tener la maldición de tener otros programas de radio dentro de lo que es Radio Sexo y Rock and Roll. Tener más de un programa de radio. Ah, sí, pues ese es el proyecto. Vamos a cambiar, vamos a continuar con el blog, pero además vamos a crear una página web. Sí, eso es verdad. Ese es el próximo paso, la página web. La página web. La se página viene. Web con dominio propio, .cl, .com, lo que sea. Lo que sea. Pero, o .tk por último, para empezar. No, .com. ¿Sabéis que me gustaría tener auditores en Costa Rica? ¿Por qué? ¿Qué tienen que en Costa Rica, man? No sé, en el Centroamérica. Ya, igual. Bueno, ya. Vamos a hacerlo con .com, entonces. Así que tenemos que hablar muy bien. Vamos a tratar de... A tratar. Mi mamá me mima, mi mamá. Sí, vamos, porque ya los chilenos no nos pescaron ya. No, vamos a emigrar a otro rumbo. Vamos a emigrar a otro rumbo. Vamos así que nada. Famoso en México. Órale. Bueno, vamos... Órale, güey. Sí, vamos... Está chingada. Chinga tu madre. No la mames. Me vale madre. Claro, y todas esas cosas. Vamos a... Tijuana. No, en serio, vamos a hacer la página de radiosexyrockandroll.com. Eso vamos a hacer. .com. http rockandroll. Sí. .com. Vamos a hacer radiosexyrockandroll.com y vamos a crear una página que de alguna forma que vamos a interactuar con ustedes. ¿Qué le podríamos poner a esa página aparte de los programas que vamos a tratar de crear de aquí en adelante? Secciones ¿cómo cuál? Tírate algo. Se compromete a mí. No se pensó, se hizo, recuerda, siempre. Ya. Por encima del aire, un compromiso, bueno. ¿Sí? Sí, todo el rato. Ya. No sé, se me ocurren fotos. ¿Fotos de la gente que nos acompaña en la radio? Sí, o sea, de nosotros dos. Videos. Y de Parches. Sí. Y de Fiona. Videos. Upskirting. No, vamos. No. Sí, me pareció bien ese asunto de crear una galería de imágenes. Granis, Mature. Claro. ¿Quién ven? Ah, me fui para otro lado. Fisting. No, pues bueno, estamos hablando en serio. Teenagers. No. Vamos a hacer una radio. ¿Tú podrías estar a cargo de la sección? No, empezamos el aportillamiento en 2011. Recuerda que se viene la venganza, weón. Disculpa. Hoy día pasamos un año nuevo juntos. Mira, ahí están los Beatles que me estás pidiendo tú. Sí, bueno, Beatles. La canción bien. Más perdedora de los Beatles, la puse. Podría ponerlo In My Life. Podría haber puesto esa weá en vez de esto, pero no importa ya. Esta se llama In My Life. Esta canción es la raja, weón. Sí, la raja, bonita. No, buena letra. Tiene bueno, un toque a Tommy Rey. Sí, un poquito a Guangualí. Oscar Andrade. Sí, de todo un poco. Julio Segers. Mercedes Sosa. No, estamos hablando de las secciones que queremos poner en el programa. Disculpa, las fotos. Sí, no, y yo te iba a decir otra cosa. Te iba a decir que este año se viene la venganza. ¿Sí? Sí, la venganza tuya. Mi venganza, sí. Este vaya año a portillarme a mí ahora. No te voy a aportillar. No, lo mío no es aportillar, lo mío es otra cosa. A ver, ¿cómo otra cosa? Sí, te voy a ¿Me vas a? Te voy a desnudar en vivo. ¿A desnudar? Sí, pero de otra no de una forma física, sino que en otro sentido. Ah, ya. Sí, me estaba recordando cuando estábamos cenando y de repente se me vinieron algunas cosas a la cabeza que yo me detuve a contarlas, pero... Ah, ya. Pero sí, vamos a hacerlo al aire. Ya. Cuando estemos en streaming, cuando estemos en vivo. Bueno. Porque este año, aparte de hacer la página de radiosexyrockandroll.com, no blogspot, ya, no más blog. Vamos porque no a hacer... resultó, por eso en el fondo esa es la. No, lo que pasa es que queremos hacer un corte. No, si bien no queremos vendernos comercialmente hablando, pero sí vamos a hacer una radio prueba. Ya. Sí, vamos a hacer una radio. No, ya. Yo no va a ser una cosa más, tan personal, sino que vamos a hacer una radio. compartir con ustedes un montón de cosas y queremos interactuar con ustedes a través de una página, que era un medio de comunicación un poco más universal de alguna manera, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, más allá de un comentario, un post o algo por el estilo, sino que con correo y cosas por el estilo, creando foros de participación, galería de imágenes para la gente que la invitemos a participar con nosotros y venga con nosotros, vamos a crear una imagen. Y además vamos a tratar de crear más programas. Ay, qué bonito hablas. Sí, bueno, y eso que no estoy ni tan sobrio. ¿Practicaste todo el 2010 para esto? Sí, absolutamente. Ya, perfecto. Y no, vamos a tratar de hacer cosas que tengan que ver con eso. Y La Maldición también va a estar tratando de renovarse continuamente. Exacto. Y de crear, si no bien, y lo principal, vamos a salir en vivo el 2011. Eso es lo que queremos, salir en vivo. Nuestra pretensión es este 2011... a contratar un streaming, y para la gente que nos piden cosas vamos a tratar de salir en vivo. Es más, vamos a tratar de incluso hasta tener llamadas telefónicas. ¿Ah, sí? Sí, yo lo estuve pensando, bueno. Vamos a hacer la inversión respectiva, vamos a comprar la híbrida. ¿Por Skype? No, llamo telefónico. Ya, pero la larga distancia de Chile a Egipto es cara, digamos. Sí, claro, pero ahí se la arreglan los buenos, no es problema nosotros. Ah, ya, perfecto. El que no quiera llamar. No es cobro revertido. No, vamos a atender cobro revertido. No, ni cagando. Tengo una llamada de cobro revertido desde Chile. Váyanse a la mierda. No, váyanse a la mierda. No, nosotros, ustedes si quieren llamar, gástese la plata. Vamos a comprar una maquinita para meterlo en vivo a ustedes. Por último, de Uganda, que queda del mismo continente. Sí, o de Botswana. Botswana. Botswana. Ah, ya. O de Putaendo. Coihueco. No. De Putaendo. Bueno, vamos a hacer streaming para que ustedes participen en vivo con nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Y además vamos a tener los podcasts de los programas que vayamos haciendo. También. Sí, vamos a hacer de todo. Y la página y un montón de cosas más. Y vamos a hacer una sección. Vayan preparándose para este año, chiquillos. La gente que nos escucha en La Maldición, por favor, hagan un propaganda, porque esta cosa se viene esta vez en serio. Claro, la sección acompáñenos en el programa. Sí, y vamos a tratar de buscar auspiciador y sponsor. Claro, así que si usted tiene algún bazar. Si usted hace una especie de servicio, como por ejemplo, masajes. ¿Masajes sexuales? No, masaje, ¿no? En general. Ah, masaje en general. Quiropráctico. Ah, ya. Lo que sea. Entierra esa, las lancetas de la abeja. Claro. Hace manualidades. Acupuntura. Blowjob. No. Condones Durex, por ejemplo. Durex. Vamos a contactarnos con Durex. Ya. Me voy a contactar con Durex. Ya. Ojalá podamos tener como auspiciador la revista Cáñamo. También puede ser. Que nos paguen en semillas. Semillas de cáñamo. Albaricoque. No, cáñamo. Ya. Cáñamo. Sí. A todo esto, te voy a cobrar una weá que me. ¿Ah? Te voy a cobrar ahora en el programa una weá que me dijiste hace rato. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dije? Me dijiste, uy, te dije, tenía, y tú dijiste, sí, que tengo. Ya, y entonces ya, me dijiste. Pero ya lo reventamos ya, pues. Los cohetes me pediste. No, pero no me refería a esos cohetes. Pero es que ya lo encendí, los cohetes. No me refería a los fuegos artificiales. Cuando dije cohetes, ¿no? Me refería a otra cosa. Ah, ya. 5 lucas. Motherfucker. Nada, pues es ¿tú crees que yo soy narcotraficante? No, para nada. No, pienso nada de eso. Pero pienso que. Producidor de especies. No sé, atender bien a un amigo, no sé. Ah, ya. Ahí hay papitas fritas. Te tomando trago. Claro. Te cae una piedra en el pecho. Sí. Y ya te pasamos la frase para que dormáis con el moncho. Strawberry Fields. Esta canción está puesta para su huevo. Nothing is real. Mira, voy a ir a cortar la plantita que tengo en el antejardín. Ya, pues, oye, ¿qué más podemos anticiparle a la gente que va a estar escuchando La Maldición este año? ¿Qué otras cosas le podemos decir? Me parece que. ¿Qué otras cosas le. Dijimos la cosa de streaming. Dijimos que íbamos a hacer la página web. Dijimos que íbamos a hacer hartas cosas. Sí, fotos, videos, el streaming, fósforos. No, ese no fue el gesto. Es el gesto. No importa. Ok. Sí, foto, streaming, ¿qué más? ¿Qué es la página web? Las secciones, tengo que inventarla. Sí, mande su canción favorita, chat, puede ser. Sí, de hecho conversamos harto acerca en el año 2010 acerca de las secciones que podría llegar a tener este programa. Hay cosas que yo recuerdo que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, el perdedor de la semana, ¿te acordáis? Sí, hemos inventado tanta cosa y nunca hemos hecho nada. No, voy a ver una. Oye, hemos grabado cualquier programa todo esto, ¿no? Caleta. Yo no. Ahora viendo el asunto del almacenamiento de los programas en la página que nos ayuda a subir los programas. ¿Ya? Son hartos, weón. Sí, son hartos. Sí, la cagó, weón. ¿La cagué? No, la cagó. No, si todavía no voy al baño. ¿No la he cagado todavía? No, me refiero a eso, que hoy hicimos estos programas en 2010. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, es verdad. Hicimos harto. Por lo menos aprovechamos algo en el 2010, quedó algo grabado de lo que hicimos, ¿eh? Cosa que en todos los años, si me preguntas el 2008, 2006, no tengo idea. Pero en 2010 quedó algo grabado. Y eso es muy bueno. No, eso es espectacular, o sea... Va a ser parte de nuestro archivo alguna vez histórico cuando ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Cuando alguna vez haga una especie de recolección de los programas, una cosa así. Oye, ¿qué hicimos el 2011, el 2010, perdón? ¿O cuándo partimos esta cosa? Y ahí va a estar activado. Entonces eso es maravilloso. Pero nada, estamos en 2011, weón. Estamos en 2011, weón. 2011, exacto. La cagó, estamos en 2011. ¿Alguna vez pensaste que iba a vivir hasta el 2011? Ahora sí lo pienso, ahora pienso vivir mucho más, pero hace un tiempo atrás no pensaba vivir mucho tiempo en general. ¿No? Pensaba primero que si llegaba al 2000 era una gran gracia, si pasaba al 2005 ya era una hueá, si llegaba al 2010 y era parte del bicentenario, entre comillas, de Chile, ya era una hueá extraordinaria. Pero ahora, bueno, en 2011, bueno. Era mucho. No tenía planificado nada. ¿Ah? No tenía planificado nada para el 2012. Pero ahora sí tengo planificado muchas cosas. Entre ellas, mejorar absolutamente el programa radio. Maestro. Algo me acuerdo de mi... Ya, mejor no digo nada. Si la cago me dice. La técnica es esa. ¿Ya cachaste? Sí, todo el rato. La cosa es que el 2011. No, yo tampoco pensé. Yo, de hecho, pensaba que el año 2000 iba a tener 3 hijos. No, en serio, ¿en serio? Cuando chico, sí. 3 hijos e iba a usar bigote. Iba a estar casado. Espera. ¿Tú haces vida de casado? ¿Ya? ¿Tienes bigotes? Claro, es que en el 2000 no hacía vida de casado, porque no estaba en mi casa todavía. Ah, de veras, tienes razón. Entonces, lo único que tenía eran los bigotes. Ya, a la mierda. Bueno, yo pensaba que antes del 2000 iba a estar casado con 3 hijos. ¿Sí? Sí, yo lo pensé. Ya. Pero después de mucho ir y venir en la vida, ¿sí? Descarté la hueá de tener hijo primero y después descarté la idea de casarme. Hoy en día pienso en casarme y tener hijo. Mira, un poco tarde, sí, bro. Pero más vale tarde que nunca. ¿Tu semen está en buen estado, Luis? La verdad es que no me he hecho un estudio. Deberías hacértelo. Sí, yo lo miro todos los días. ¿Ya? ¿Todos los días te lo miras? Me miro el semen cuando sale expulsado. Sí. ¿Y tiene buen sabor? Y no, y se ve como espesito. ¿Se ve? Se ve espeso. No, en serio, yo de verdad que es cierto, primera vez en mi vida después de mucho tiempo. O sea, pero no, a ver, hablando en serio. Primera vez en mi vida que pienso en tener hijos con alguien. Mira. Y formar una familia y todo eso. ¿En serio? Eso es fuerte lo que estás diciendo ahora. Sí, no, ¿empezaste el año mal o...? No, para nada, estoy súper bien. ¿Cuántos tragos te has tomado? No lo sé. Ya, ahí está. No, pero esto no tiene nada que ver con los tragos, estoy hablando en serio. ¿En serio? ¿Nunca antes pensaste en casarte? No, lo que pasa es que yo cuando estaba soltero, cuando era cabro chico, pensaba en esa onda de tener, ¿cómo se llama esto?, hijo. ¿Qué? Y casarme, no, en esos tiempos no tenía pareja. Después cuando fui teniendo pareja... Tenía pajera. Claro, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No es lo mismo, que aunque son casi las mismas sílabas. Claro. Pero con el pasar del tiempo no pensaba en casarme. ¿Ya? Ni pensaba en tener hijo. Ya, perfecto. Y pensaba estar así harto rato. De hecho, había descartado el asunto de tener hijo y de casarme. Ah, ya. Ahora, ¿seriamente hablando? Sí, no, seriamente, ahora sí. ¿Muy seriamente hablando? Sí, de hecho, estamos hablando. Independiente del año nuevo, de la celebración y todas esas cosas. Sí, de los copetes y todo. ¿Ya? Sí. Y del vino que te fumaste. No, que quise y no resultó. Ya, ok, ya no importa. Y de la cápsula que tomaste también. Que se reventó en mi boca. Claro. Y el supositorio que te metiste. Trainspotting. No, ahora pienso, sí, quiero casarme. Sí. Y quiero formar una familia. Mira. Bonito. Lindo, hermoso. Estoy llorando, weón. ¿Y la familia sería con hijos, digamos? Sí, por supuesto. Ya. Qué bonito, ¿eh? Sí, no, ¿te gustó la idea? No me gustó, pero... O sea, no es que no me gustó, pero... ¿No quieres que me reproduzca? La idea es mejorar la especie, ¿no? Ahora sí, se reprodujeron un montón de compañeros de básica mía. Da lo mismo en realidad que tú te reproduzcas. Bueno, una mierda de gente se está reproduciendo, weón, que tiene una mierda de hijo. No, qué feo. Qué lindo programa el 2011. Pero que es verdad, weón. Hay mucha gente reproduciéndose por ahí con una mierda. Spit it out. Mierda de persona, mierda de gente reproduciéndose como loco, weón. Pensé que habías cambiado. Teniendo hijo y toda la weá. Y sabiendo que van a ser una mierda hijo, una mierda asociador. No, yo pretendo hacer una contribución. Sí, eso es lo bueno de reproducirse. Sí, pretendo hacer una meta, digamos. Sí, pretendo hacer una contribución en el sentido de que ahora, un asunto de afectividad, hay alguien que me motivó realmente a pensar en casarme y tener hijo. Sí. Sí, absolutamente. Así de enamorado estás. Así de enamorado estoy, a ese nivel, en este instante. Qué bueno. Y pienso yo, tal vez inocentemente, que si con esta persona me caso y tengo hijos, realmente nosotros vamos a hacer una contribución a la humanidad. Mira qué lindo. En el sentido estético. Estético. Sí, porque ella es muy guapa. Y además en el sentido intelectual. Porque ella es muy inteligente. Yo soy una mierda. Ahora persona. Tú no cuentas que el hijo salga parecido a ti, digamos. Yo espero, rezo, de alguna manera, dentro de mi ateísmo, digamos, una manera encauzar y llamar a todas las energías del universo. Encauzar a los espermatozoides más capaces. De manera que la criatura en cuestión salga lo más parecido a la madre. Exacto. Y lo menos parecido a mí. Sí. En ese sentido yo creo que podría estar haciendo una contribución a la humanidad. Entiendo. ¿Sabes qué? El otro día me di cuenta de una cosa. Dígame. ¿Hay cachado que los flightes, que ya se reproducen muy rápido? Sí. En el fondo es por un problema. ¿No saben usar preservativo? No, son eyaculadores precoces. Sí, weón. ¿Cierto? Sí, ese es el problema. Sí, absolutamente. Yo, por suerte, uno, dentro de todas las cagadas de problemas que tengo, ese no es mi problema. Sí, ese tampoco es mío. Sí, por suerte, entre comillas, de todas las cosas que tengo, no es mi problema. Así que no, bien. Espectacular. Así que nada, ¿tú has pensado en eso, no? ¿De tener hijos, todo eso? A veces pienso en eso. ¿Y? Cuando veo a mis vecinos. Tú los conociste. Tengo unos vecinitos chicos muy amorosos. Sí, sí, sí. Hay veces que digo, oh, qué lindo tener hijos. Sí, te saludan, me saludan a mí. Cuando... Sí, amigos, me dicen. Hola, tío, ¿dónde está? Hola, claro, amigo. ¿Dónde está la tía? No sé, te cometen un verso y no te vas, amigo. Claro, y te meten con verso, inventan historias. Y son unos buenos chicos, y pendejos buenos. Y sí. Inventan la misma historia. Son bien simpáticos tus vecinos. Sí, son súper simpáticos. Y. Pero cuando los escucho jugar en la tarde, cuando estoy durmiendo siesta, ahí como que se me quitan las ganas. Te digo al tiro. Claro, yo pensaba lo siguiente. El cuento era, el chiste era el siguiente. Tener sobrino. El sobrino es una hueá a la raja. El sobrino es un pendejo rico, weón, que tú jugás y todo el cuento. Cuando huele feo, cuando está hediondo, tú lo entregas. Lo devuelves a su madre. Claro. Lo mismo. Cuando se pone odioso, tú lo entregas de vuelta. Sí. Cuando tú tienes un hijo, esa weá no la podía hacer. Aquí incluso se lo entregáis de vuelta, si el hijo es tuyo. Por... A la mamá. A la mamá. La mamá te lo pasa de vuelta a ti. Te lo pasa de vuelta a ti. Estás cagado. Sí. De todas maneras, porque yo todos los... Bueno, no todos, pero hay muchos amigos que yo conozco que tuvieron hijos. Y cuando les pregunta, oye, ¿por qué? ¿Y por qué tuvieron hijos? ¿Qué sé yo? No, quiero tener un hijo. ¿Y por qué? No, que quiero enseñarle a jugar a la pelota, por ejemplo. Eso, eso es un fundamento ideas imbécil. Ideas preconcebidas con los hijos. Claro, esa huevada, quiero jugar a la pelota con ellos. Esa huevada no se hace. El hijo es lo que quiere hacer. No, no, no, pero voy a que el fundamento de tener hijo era jugar a la pelota con el encuentro que es una estupidez. Ah, ya te entiendo, peor todavía. Peor. Idea hueona. Claro, o sea, no, en vez de dar, no, mira, en realidad me gustaría porque nos amamos y quiero hacer un ser humano, puta diferente. Fruto bueno, de nuestro amor. Una cosa, criarlos, no, quiero jugar a la pelota, bueno. No, que me gusta la guaguita. Una estupidez, po. Generalmente sí. La gente piensa así. De hecho, la mayoría de la gente tiene hijo y cachas a usted. Claro, entonces, y ahora que los veo, después que los hijos han crecido un poquito, que sé yo, 4 o 5 años, los veo hecho mierda. ¿A los hijos o los papás? A los dos, a los tres. A la abuelita, a todo el mundo. A la mamá, al todo, papá, al hijo. Están todos hechos mierda. Sí. No es la idea, po. No es la idea, no, no es la idea, auditores. La idea es que si usted quiere tener un hijo, es porque usted quiere tener un hijo. Claro. Y un hijo para criarlo, para enseñarle. Mira, yo tengo para darle cultura, educación, disciplina, talento. ¿Tú me puedes creer que hemos conversado esta weá con mi pareja, con la cual llevamos muy poco tiempo, pero hemos conversado esta weá? Sí, yo te, sí te creo, porque en el fondo uno conversa esas cosas con la pareja que ama, ¿no? Sí, por supuesto, cuando hay un amor intenso de al principio. No, bueno, no sé si al principio o siempre, no sé cómo funciona el asunto cuando uno piensa en tener hijos. Creo que es así. No, tú te entusiasmas, sigue la relación, peleas con ella, vuelves, peleas, vuelves, te patean, pateas, vuelven y al final no tienen hijos. Bueno, ojalá que no sea mi caso, pero en la dinámica de la conversación, mi rol... Ya, tu rol. Mi rol, el único rol que se está permitido, que yo dije que me gustaría esto, es explicarle el origen del universo. ¿A quién? ¿A tu hijo? ¿Ya? ¿A tu hijo? Sí. Ya. Bueno, cada uno tiene opciones diferentes. Bueno, pero es una weá que yo hago muy bien. Pero a lo mejor a tu hijo no le importa eso. Da lo mismo. ¿Cómo da lo mismo? La weá, la estimulación, po. Ah, ya. Bueno, la idea era que se pareciera a la madre. Sí, claro, lo que pasa es que esa es la única parte que y no saliera como tú, digamos. Estoy restringido esa parte, el resto para ser la madre. Ah, ya. Pero es media ñoña también. Ah, ¿sí? Sí, súper. Ah, bueno. Something. Entonces mejor no tengan hijo. No, ¿por qué? Queremos tener hijo, queremos tener hijo ñoñito. Ah, bueno. Bien nerd. Bien nerd. Sí, claro, ya. Es nuestro estilo. Ya, yo he conversado con mi pareja acerca, ¿no?, de adoptar. Sí, en serio. Sí, de verdad. ¿En serio? No, de verdad. Buena, me parece extraordinario eso. Lo único malo es que queríamos traer un niño japonés. Ya, ¿por qué japonés? Porque adoptar acá no nos interesaba mucho. Sí. O un chinito. Realmente mejorar la especie. Claro. No, mejorar la especie es traer un hueón de afuera. De afuera, no, un chileno no. Sino otro hueón. ¿Cachai? Nosotros les pedimos a nuestros auditores que primero no se reproduzcan. Sí, que no se reproduzcan. Y por favor, expandan este mensaje. No se reproduzcan, chilenos, por favor. Basta, ustedes piensan que somos pocos. 17 millones de chilenos para el territorio que tenemos, ¿poco? Sí, puede sonar poco, pero aún así es mucho. Vamos a iniciar una campaña que se llama No Más Chilenos. No Más Chilenos, no más chilenos. No Más Chilenos, está bueno el chileno. No Más. No Más, está bueno. Chilenos no more. Adopten argentinos. Claro. O vietnamitas, cualquier cosa. O ecuatorianos. Cualquier cosa menos chilenos, por favor. A menos que usted esté probado de alguna manera intelectual y físicamente que puede reproducir a un weón, perdón, a una criatura, digamos, decente. Responsablemente. Claro, pero póngase una mano al corazón. Claro. ¿Cuántos chilenos pueden decir eso? Pocos. Yo creo que soy uno de los pocos. Sí. O sea, a mí quítame los problemas psicológicos. ¿Ya? Y psiquiátrico que tengo. ¿Ya? Quítame esos problemas. ¿Ya? Y, pero, ¿y qué queda? Vea. Un pobre. Un pobre tipo. Una mujer amorfa. Claro. No, no, pero queda mi parte intelectual. Ah, claro. Claro, si no fuera tan cagado la cabeza, sería un genio. Claro. Tú sabes que si sería un genio. Sí. Eres, ¿sí?, muy inteligente, claro, muy memoria, no, muy culto. Sí, cuando no tengo esa hueá estúpida. Claro. Cuando no me cago yo mismo con mi cosa rara, ¿cachai? Claro. Por eso digo, encontré una persona que era muy inteligente también. Qué bueno. Entonces, genéticamente estamos aptos para tener hijos, entonces ahí sí. Pero usted, señor, señora, que nos escucha, amigo, amiga, usted no. Usted no. No, no está apto. No. Se lo garantizamos. Todavía de hecho, no. Es más, si escucha este programa, no está. Cástrese. Exacto. Por favor, si usted es hombre, hágase una vasectomía. Sí, una vasectomía. Dicen que no es tan doloroso, es bastante rápido. Está con anestesia, así que no. Y poco, digamos, traumático. Y funciona. El semen igual le va a salir, caballero, por si acaso. No, nada va a pasar bien igual. Nada va a pasar bien igual. Lo que no va a salir son esos pirigüines. Tengo una teoría que si Chile no estuviera lleno de chilenos, sería un mejor país. ¿Sí? Absolutamente. De hecho, si Chile no existiese, sería mejor para todos. Pero no, pues, weón. Ah, ¿no? La weón es que este territorio es un territorio muy rico y fértil, en muchos sentidos. Ya. Lo único que la caga es que está lleno de chilenos. Claro, bueno, ese es el problema. Ahora, si bien su actitud no es de chileno, ok, nosotros lo autorizamos a tener hijo. Claro. Pero siempre y cuando su actitud no sea chilena. ¿Cuál es la actitud chilena, por ejemplo? Para tenerla clara. La actitud chilena es una actitud media arribista. Ya, arribisto. Por ejemplo, usted es un hueón de mierda, como yo, como todo el mundo, no sé, y si quiere comprar un auto y lo compra en 20.000 cuotas. Ah, no, pues una, sí, exacto. Hace mierda su tarjeta de la tienda de retail. Llámese Ripley, Falabella, París, Ite, no sé qué chucha. Presto y todo más. Lo que compra todo a crédito. Visa, Mastercard. Usted es una de estas personas que nació aquí en este país y no tiene puta idea, o sabe quién es Pablo Neruda, pero no se sabe un puto poema para Pablo Neruda, ni de Gabriel Mistral, ni sabe la importancia de Gabriel Mistral en el mundo, ni de Nicanor Parra, ni de Pablo de Roca, ni de Palomero Lillo, ninguno de esa gente. Claro. O sea, es decir, usted es chileno porque nació acá, pero no tiene puta idea de lo que significa ser chileno. Piensa que saberse el himno nacional es ser chileno, pero eso es una mierda. No es ser chileno. Eso es como... ¿cómo se llama este? El reflejo condicionado. Ya. Yeah. ¿Pablo era el reflejo condicionado? ¿Te acuerdas de sonar la campana del perrito que babeaba? Sí. Ya, ¿Pablo era ese bueno, no? Pablo. ¿Sí? Ya, sí. Usted de esos. Usted nada más que Pablo. Pablo. Pavlovsky. Sí, claro, Pablo, es que una wea así. Pero usted no es nada más que eso. No es que sea un chileno. Y que la única vez que se siente chileno es cuando juega la selección chilena, se pone una camiseta y grita, se pinta. ¡Ay, se siente! ¡Y yo soy más chileno que la cresta! Oh. Pero no tiene puta idea de nada. No sabe cuántos premios Nobel hemos tenido en este país. 4. Novak. ¿Cuántos? 2. ¿A 2? De literatura, los dos. Gabriela y Pablo. Ah. No tenemos más Nobel. Ya. Alguna vez estuvieron postulando por ahí otros guanes, pero no lo lograron. ¿No lo lograron? No, para nada. Yo espero que algún día le entreguen el Nobel a Nicanor. ¿A quién? ¿Cuál Nicanor? Nicanor... Nicanor Parra. Ah, Nicanor Parra. Yo espero que algún día se lo entreguen. Pero si usted es de esos chilenos, que lo único que se sabe la canción nacional y dice, y nada, no se reproduzca. Sí. Ser chileno de verdad es ser chileno, saber de cultura chilena, saber geografía chilena, saber un montón de cosas de Chile, eso es ser chileno. El resto es una cuestión así como que no, comercial, elitista, que no es real. Claro. No sé, weón. No soy chileno entonces. No, yo tampoco. No, yeah. pero no es porque conozca, yo, en mi caso no es porque no conozca cultura real de Chile. Yo no soy chileno entonces. Sino porque no disfruto de muchas cosas que tienen que ver con Chile. Ahí está la cosa. Por ejemplo, la música chilena. A mí me gusta. Me gusta. ¿Cómo que hay? Upa. No te gusta. Chalupa. Electrodomésticos. Electrodomésticos está bien, bueno, pero no. Electrogar. la música electrónica. La ley. Me gusta Batman y Robin. O sea, Batman y Raban. ¿Cómo? No, es Batman y... Es Batman y Roban. Y Roban, claro. Batman y Roban. Nicole. Denise. Espera, alto. Cuando dijiste Nicole, ¿de qué te adelanto? Nicole, po. La Nicole. ¿Cuál Nicole? La Nicole que yo conozco. Ah, ¿qué Nicole conociste tú, Juan? La Nicole, pues esa niña linda. No, a ver, necesito que me especifiquen más, Juan, porque vamos a tener un conflicto en el aire. La Nicole Vargas. Nicole. La Nicole, la niña linda esa, joven, bonita. ¿Que canta? Sí, que canta. ¿Que es esposa de Sergio Lagos? No, tu bolola. De la chucha. Pero ¿cómo va a ser tu bolola? La Nicole, pobre. La Nicole. Que también se llama Denise. Por eso decía, Nicole, Denise. Ah, ya, no te refieres a la Denise, ex vocalista Psycho. También. Ya, perfecto. Denise Bacheletieran. Buena más perna que no existe. Estuvo en todos los programas del gobierno de la concertación. Y ahora justo desapareció. Hueona penca. Bueno, disculpa, 2011 me tiene así, hueón. Penca la Denise Malebrampa, que estamos con hueas, pura mierda, ¿no? Pero bueno, ese es Chile, por eso no soy chileno. No, nosotros venimos con nuestra soy misión. Soy costarricense. Dominicano. Dominicano, weón. Nuestra misión este año. Huevón. Justamente puta. Luchar contra esa wea. Sí. Oye, ¿y si alguna vez llegamos a radio y se aprueba esa ley del 20% de música chilena? Sí. ¿Qué mierda vamos a hacer, weón? Vamos a poner música chilena. ¿Cuál? A los sicilianos. ¡Eso! Vamos, que se puede. Salud a los sicilianos. Vamos, que se puede. Entre Sicilia y el Congreso. ¿No? ¿Serán chilenos esos huevos los sicilianos? Sí, son chilenos. Chileno. Es que con esa canción So Long me pareció. No, pero música chilena. son chilenos igual, así que con eso nos salvamos. A tocar sicilianos, okay. Todo el puto día. Ok. Listo, con eso nos salvamos. El 20%, vamos a tocar como 5 segundos de la canción. Sí. ¿Y nos tienen que coimear para que pongamos los sicilianos? Sí, po. Sicilianos tienen que coimear. ¿No? Algo tiene que caer. Algo tiene que caer. No, vamos a poner el agua gratis. No está bueno. Téngalo gratis, claro. Vaya a ser la mierda que es gratis. Pues, bueno. Exacto. Y esa, bueno, así no es la radio. Así no somos nosotros. No. Así, las radios en general, las radios formales, los sellos pagan. Sí, por supuesto, eso está claro. Para que las canciones salgan. Sí, tengo un. No sé si te conté, conozco un huevón por negocio que trabajó en un sello. Era vendedor. ¿Ya? Entonces me contaba de que el sistema era que ellos venden, suponte, el disco de la Katy Orellana va a salir. Entonces van a la feria del disco, suponte, y funciona igual como cualquier mercancía. ¿Sabéis que va a salir? Como en su mercado, no sé cuántito, creo que sí. Va a salir, claro, va a salir el disco de la Katy Orellana, weón, y necesito, weón, que me lo compréis, weón. Chucha, pero es que esta weona es penca, dicen los weones. No, pero igual, pues, me lo compráis. O cagaste. Cómpramelo, por favor. Cosa de que yo cumpla las metas del mes para que me paguen las comisiones. Y ahí te cae tu pesito. Claro, te cae tu peso, me ayudáis a mí. Y después, si no lo vendís bien, me pasáis otra vez los discos con una nota de crédito. Te hacemos una nota de crédito y me devolvís los discos. Sí, y el cuento va más allá de eso. Y entonces gana el disco de oro por 15.000 copias vendidas. Que no se vendieron. Que no se vendieron porque se las devolvieron después. Claro, y el cuento va más allá de eso. Porque más encima el sello te dice, compra estos discos por favor. Y tal cuento, entra una negociación así con disquería y cosas por el estilo. Pero además le dice, ok, no me queréis comprar los discos. Weón, la próxima vez que me queráis comprar cualquier hueva, te lo voy a vender al triple. Claro. No, pero así funciona. Entonces así. Eso, todos esos discos de oro, esas hueas de... Los hueones de rock son toda una mentira. Después esas hueas todas las veis a 500 pesos en los cachureos de la feria del disco. Eso es verdad. Así funciona el negocio. En cambio con nosotros la cosa es diferente. Es diferente. No nos van a coimear de ese estilo. No. ¿Cierto? No. Te cuento muy sencillo. ¿Quiere que pongamos su música? Claro. Tráiganos droga. Exacto. Nosotros funcionamos con droga. Sí, o nos regala unos camellos porque está difícil el tránsito por el Cairo. México está la cagada, o sea, México. En México, órale. Órale, es que nos cambiamos México. Claro. No, en Egipto está la cagada, weón. En México está la cagada. Solo ¿Con las drogas, decís tú? Con las drogas, me acordé de eso. ¿O con los camellos? No, con las drogas. Ah, pero aquí en Egipto el tránsito está complicado. Está complicado. Y los camellos están escasos. Están ahí, escasos, esos huevos. No hay camellos por ninguna parte y cuesta un ojo en la cara, weón. Y lo peor son los colectivos, que para llevarte a tu barrio te dan una vuelta por toda la pirámide, weón, y es larga la vuelta, weón. Una vuelta por la pirámide y un ojo en la cara. Un ojo en la cara. La pirámide, puta, los weón no podían ser weas chicas. Claro, hasta la pirámide bueno. Chica son más grandes que la chucha, po. Exacto, no, terrible. Entonces no, estamos cagados. Necesitamos ingresos. Exacto, necesitamos ingresos en esta wea. Entonces, llamamos a la gente que quiera auspiciar nuestra radio. La wea estúpida. La media vuelta. La media vuelta para decir, necesitamos auspiciadores. Necesitamos auspiciadores. Por la mierda queremos hacer sustentable este proyecto, po. Coca-Cola, Manchester United. No sé, alguien nos está escuchando, tiene contacto en The Clinic, por favor. Oiga, por favor, en serio, una no, gana en la parte bueno, por favor, en serio. Sí, necesitamos plata. Hay cents sin represas. Un whisky, no wea sé, así. La weá que sea. Nosotros hacemos el baratito, programa curado, la que sea. Claro. Pero, por favor, si la revista Cañón. Fumamos cohete para puro hacer el programa. Para puro hacer. Sin nada más que nuestra voluntad. Absolutamente. No, a pesar de que no es nuestro estilo, nosotros fumaríamos cohete solamente para hacerle propaganda a ustedes. Solamente. Así de jugado. Así de ¿Alguna jugado. Alguna tienda de vinilos, weón. Alguna. Oye, del Biobío, no sé. ¿Tiene? Una tienda de vinilo. Espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya, cállate. Bueno. ¿Pusiste esta canción, weón? Sí, para ti. No, para ti, mi amor. Me cagaste, weón. ¿No? Me cagaste. Me mandaste la chucha. Así, entrando el 2011, me mandaste la chucha. ¿Pero por qué, perrito? Si no... no, esta canción me mata, weón. Me mata, esta canción me mata, weón. Andy Lennox, weón, guay. ¿Por qué? Pero esta es la versión de... de Andrea Labarca. ¿Te acordás de Andrea Labarca? Sí, me acuerdo. Ya. Ella canta esta canción. Ojalá que no. Bueno, esta es la maldición. Si usted pensaba que alguna diferencia con la maldición del año anterior, la única diferencia es que estamos en 2012. No, la única diferencia 2011. Es que estamos en 2012. Esa es la única diferencia. Se va a acabar. Es que usted está viendo el 2011 y nosotros el 2012. Nosotros estamos adelantados a la época. Somos adelantados. Nosotros ya sabemos qué va a pasar. De 2012. Hecho, ya estamos viendo en el firmamento el meteorito ahí en la punta de la pirámide. Sí, se viene el estallido. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra. De mi guitarra. ¿Quién canta esa canción? Verso Vergarabat. Ah, de veras, pues. De mi guitarra. Se viene el estallido. Bueno, Señor Cobranza y toda esa weá. Sí, señor Matanza. Sí, no es Cobranza. Sí, claro. Y todas esas canciones. Bueno, esta era una versión de La Maldición. Que es muy parecida a la anterior, solo que cambiamos de año. Sí, si usted pensaba que esta versión de Año Nuevo iba a ser con chayas, con huevas, como el portal del web. No, no, eso no es así. Eso fue, no, nosotros no somos de ese estilo. No somos de ese estilo. No hay Black, no está en el. Nuestro estilo es minimalista. Es minimalista, justo. Nosotros no gritamos por los micrófonos. Bueno, sí, tú a veces, bueno, pero en general no gritamos por los micrófonos. Si nosotros fuéramos pintores, estaría el lienzo estaría en blanco. Si nosotros fuéramos pintores, nosotros seríamos como... Como... Como ningún pintor, porque la verdad es que todos como llenan el espacio. No, claro. Nosotros llenamos el espacio también de alguna manera, pero no con tanto color. Sí. Si nosotros fuéramos actores, seríamos como... Peter Sellers. Bueno. Walter Kliege. ¿No? ¿No me pareció mal ese...? ¿No? ¿Te gustó? No me pareció ¿Te gustó? Mal. Ah, no, sí, no, Walter. Comparación. Menos mal que dijiste Fernando. No, ahí nos va a la mierda, pero... Seríamos sí, como... Walter Kliege. Cliché. Chile. Chicle. Chicle. Chicle. Sí, seríamos como Walter Chicle. Claro, que no es chileno. No, es uruguayo. Es uruguayo que vive en Recreo. Si nosotros fuéramos una actriz... Vive en Recreo, en Viña del Mar. Si nosotros fuéramos una actriz... Seríamos como la Chicholina. La Chicholina. No, como... Lina Jameson. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta niña? Me quedó un pollo aquí entre los dientes. Si nosotros fuéramos una actriz, seríamos como... Meryl Streep. Meryl Streep, sí, sí, sublime, sí, sublime, sí, piola, hace una weá así como piolita, sin ninguna, no sobreactuación. No, exacto. No era sobreactuación. Excelente. No, nada de sobreactuación. No, si fuéramos comediantes seríamos como Peter Sellers. Exacto. No seríamos como Jim Carrey. Si fuéramos un Lavalosa seríamos como agua con tierra, nada más. Claro, nada más. Así como cuando uno estaba en el campamento y lavaba los platos con agua con tierra. Claro, de veras, tenés razón. Qué bonito recuerdo. Bonito recuerdo. Si fuéramos humoristas seríamos como Hermógenes con H. No, seríamos como Jorge Romero Firulete. Eso, sí, sí. Oye, todo esto, hablando bien en serio, ¿sí? Yo admiro mucho a Jorge Romero Firulete. Sí. Un incomprendido. Un incomprendido en su época, pero un maestro para lo que es la comedia actual en general. Él se llamaba Jorge Romero y el otro apellido era Firulete. Sí, po. Ah, era Firulete. Sí, Firulete. Su mamá se llamaba Doña Juanita Firulete. Juana Firulete. Juana Firulete. Juana Firulete. Firulete de los Firuletes de Chillán. No, te he equivocado, de los Firuletes de Antuco. Antuco, ah, perfecto. Ya, sí los conozco, esa familia. Sí, una familia muy importante aquí en Chile, que ha sido olvidada por el tiempo, sí, y sí, por sí. Los anales históricos. Los anales, país. Esa palabra. Me gusta el concepto, anales. Análogo, anales. Sí, nosotros, bueno, hoy día no estamos análogos porque no estamos poniendo vinilo. No estamos poniendo vinilo. Pero sí, me gusta el concepto de analógico. Porque lo anal es lógico. ¿A lo anal era más lógico antes? Sí, sí, por supuesto, ahora no. Bueno, recuerda que nosotros partimos en Radio Mito. Somos analógicos. Nunca más, si este proyecto termina, nunca más voy a volver a la Radio Mito. Nunca no voy a poder. No te van a poder. No. Un saludo a la Radio Mito, todo esto. Grande radio. De hecho, hay una, me acordé, una porno. Se llama Analízame. Con Robert De Niro, claro, y Ben Stiller. Sí, pero salían todos desnudos. Pero faltó la versión uncut, la versión del director. Claro, analízame, o sea. Analízame. Analízame, sí. Que es una cosa así como levántame por el ano. Analiza. Este programa no está hecho para que lo escuchen menores de edad. No, digo, si no, hace rato que no. ¿Tú crees si los menores de edad también tienen sexo? Sí, pero mi sobrino que tiene 4 años no puede ser. Bueno. Sí, me imagino que cabros de o chicos de 15, sí, 16, 14, 13, por 12, ahí tienen 10. Sexo igual. Igual bien podré, yo no tengo nada. Usen condón nomás. Usen condón, justamente. Protéjanse, bueno, más allá del asunto. Si es que pueden, si es que les queda justo. No. ¿Cómo les queda justo, weón? O sea, si es que el condón no les queda tan sobrante. Eso. Si que no le queda bailando. Si no le queda bailando, use preservativo. No está costando algún menor de edad y no tiene plata para comprar condón, lo reparten gratis. Sea sí. Vivo, busque donde lo reparten gratis. Busque donde lo reparten. Sí, entre consultorios, hospitales públicos y organizaciones. Ahora, es difícil que ellos vayan y los pueden pedir. Suponte que yo tengo 13 años. Ya, listo. Y yo voy. Y digo, ¿sabes qué? Hagamos la actuación. Sí, vamos a volver al principio de estos programas. Sí, hagamos la actuación. Dale. ¿Te abren una puerta ahí o no? No, está abierto. Está abierto. Supongamos que no son un hospital público, supongamos que son una organización que tiene que ver con prevención. Ya, ok. ¿Tengo que hacer la voz de niño? Sí. Es que yo no soy tatimpo, güey, no, pero. Caballero. No hay pan duro, no hay pan duro. Oye, yo vengo a... Yo quiero un preservativo. Mire, si usted es flaquito y es chico. Sí. Pero si usted quiere preservativo, ¿para qué? ¿Para disfrazarse con don? No, para usarlo. No tenemos tan chico. Oye, viejo culiao. Sí, gracias. Y lo disfrutamos mucho, pero tú no. ¿Te gusta? No, está bien. ¿Te gusta el pie? Pase por acá, por favor. Ya, pero no es que me estáis tratando mal, si yo quiero... Ya, vaya a pedir el condón. Entonces, va con el papá. Ya, ok. Deme el condón, por favor. Sí, venga, pase por acá. Mire, yo quiero entregar un folleto además de prevención de enfermedades venéreas. ¿Qué es esa? Y de transmisión sexual. Mira, las enfermedades venéreas son aquellas que se te pegan cuando tú tenés sexo y no te proteges, ¿cachai? ¿Sexo? ¿Qué es esa weá? ¿Para qué quieres estar el condón si no sabes lo que es sexo? Para culiar, por loco. Disculpe, no, esto va a ser cortado. Va a ser cortado. Todo esto va a ser edito. Es que los niños no hablan en jerga tan científica, Luis. Y la campaña de prevención. Ah, era parte de una campaña. La maldición se fue a la mierda. Bueno, sí, bueno, no sé qué vamos a hacer este año, no sé qué va a pasar 2011 con la maldición. Les aseguro que no vamos a llegar a ningún programa de televisión, así como vamos, ni ninguna radio formal. Ni a ningún auspiciador tampoco. No, ningún auspiciador, excepto con Condores Durex. Eso, Durex. Durex. Dura más. Durex. Durex dura más. No, mira, te digo al tiro. Durex hay naturales. Ya. Eso significa que tú, no, naturales no es que sean hechos con hojas, sino que es que tú tienes, que son, están diseñados de tal forma. No, están diseñados de tal forma que tú tienes una sensación más natural. Porque tú sabes que cuando usas preservativo, igual como que pierde un poco de sensación. No se siente muy bien el... No, claro. En cambio, hay una línea de preservativos Durex que tú sí sientes como muy parecido a lo que es la sensación natural de tener relaciones sin condón. De estar a pata pelada, digamos. Exactamente. Ya, hay algunos que son, vienen con retardante. ¿Qué significa? Que hay un gólico. No, significa que... Estoy hablando en serio, güey. Sí. Significa que, por ejemplo, tú si tienes, eres muy sensible... digamos un eyaculador precoz. Ya está bien, no quería decir eso, pero sí, más o menos. Porque eso, o digámoslo en chileno, que te vayas rápido. Claro, estos condones te ayudan a que tú no te vayas tan rápido. Ah, ya, perfecto. Hay con colores, con sabores, con texturas. ¿Texturas? Sí, no son lisos. Ya, y eso hace que la mujer sienta más. Exactamente. Ya, qué tú sabes qué triste eso. ¿Por qué triste, güey? O sea, como... Para que la mujer sienta más. Es que tú sabes, como un macho recio y alfa que eres tú de la manada, la idea sí es satisfacer a tu pareja, ¿no? No, sí, por supuesto, pero usar un condón máximo para eso es como... Mejor, no sé, darle un consolador. No. Si no eres capaz de satisfacer a tu mujer. No, lo que pasa es que es un asunto de experimentar. Ah, bueno, ok, ya. Está bien, ya. Bueno, sí, los anillos que... ¿No? ¿Los anillos de quién? Unas cositas que se ponen en la vagina. No. ¿En los testículos? No, weón. ¿En el pene? Sí. Ah, pero son como para mantener la presión. No, precisamente. Son, tienen otro objetivo, que es hacer sentir más a la mujer. Ya. No los conozco. Incluso ni uno, no los probaría. Uno de ellos vienen con dispositivos así como que tú lo prendes para que... ¿Lo prendes para que se te encienda el pito? No, para que vibre. ¿Sí? ¿Todas esas cosas existen? Hace rato, pero... ¿Y tú las usas? No todavía. Ojalá que nunca las use. No sé, yo soy un experimentador. Ah, ¿te gusta esa cosa? Es que no lo he probado, pero no... ¿Y no dónde la experimentarías? ¿En qué parte de tu cuerpo? Donde corresponde, no sé. ¿Vamos a volver a la conversación anal? Estamos en la analógica maldición, ¿no? La maldición nerd que se llama Radio Mitos. Ya, perfecto, que, ok, está bien. Lo importante es transmitir que la gente joven, si quiere tener relación sexual, sí, tenga, bueno, sí, pero, los niños. No. Las señoras. Cualquier persona que tenga que tengan relaciones, pero que tengan relaciones como preocupándose y protegiéndose. Sí. Sexo responsable se llama eso. O sea, el sexo sí es rico, hay que tener acto sexo y todo eso, pero sexo responsable. Sí, bueno, como yo soy de derecha, diría que ojalá no tengan relaciones sexuales, que ojalá se masturben solamente, aunque es pecado, pero es menor. Con tres Ave María, ustedes están listos. Mientras que el sexo es un pecado más grande. Un consejo para los niños que están recién empezando sus relaciones sexuales, hay un tong, o la gente que lleva mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. También. Es antes de usted, cuando usted esté en la ocasión, llámese un motel o lo que sea, con su pareja, de llegar a tener relaciones sexuales, mastúrbese antes. ¿Ya? Quítese la ansiedad. ¿Para qué? Para que no llegue ansioso y termine antes de lo esperado. ¿Y por qué mejor no te masturba la pareja? No es mala idea. Sí, o que lo haga con... Sí, no es mala idea eso de procurarse placer. Ok. ¿Vos cachai? Que... Menos mal que este programa no tiene Twitter. O sea, por Twitcam. Menos mal que este programa no tiene Twitcam. O que la pareja te... Sí. Neil Armstrong, una idea de los. Un helado. Claro. Bueno, esto es un approach de cómo hacer la maldición este año. Si usted escuchaba la maldición con los hijos, una vergüenza, un desastre. Olvídelo absolutamente. La maldición viene para adultos este año. Sí, parece que sí. El streaming lo vamos a tener que hacer como a las 12 de la noche, le digo al tiro. Pero es parte del juego de la maldición del día de hoy. Venimos más liberados, parece. Sí, estamos más diciendo, no sé. Hablando las cosas naturales de la vida. Las socas como son. Esto es broca coches. La soca nostra. Esto es broca coches que me hacen tanto reír. Yo estaba histérico en nos. Es parte, como le decía, de un. Una sinopsis de lo que va a ser la maldición este año. Bueno, sí, es más de lo mismo. Sí, más de lo mismo. La música va a seguir tan fome como siempre, gracias. Como siempre. No, sí. Pero igual me gusta esta. Mountain Lapse on Reason se llama el álbum de esta canción. Esta canción sí, se llama. Sí, muy bueno. Se llama Amor Vuelve a mí. No, ya, pues ¿cómo se llama para la gente que no cacha? Hay gente. Ya, yeah. Learning, aprendiendo a volar. Learning to fly. Mountain Lapse on Reason. Un álbum prácticamente escrito por David Gilmour. Prácticamente escrito por David Gilmour. Claro, porque le ayudó igual Richard Wright. Sí, pero ahí no. Murió Richard Wright. Sí, hace el año pasado. El año antepasado. ¿El 2009? 2009 murió Richard Wright. Ah, yo pensaba que había todo. ¿El 2010? No. No, ya, ok. ¿Estás seguro? No. Ya. eso es parte de. Es parte de la. De lo que nosotros entregamos. Del libreto nuestro. De la rutina. Vamos a planificar rutina. Este año vamos a planificar un poco más las cosas este año. Sí, bueno, puede ser. No va a planificar nada. No, nada. La mierda la planificación. Lo importante es que usted sí planifique. Y a la mierda la gente también. Sí. Ustedes, a la mierda. Lo importante es que usted sí planifique su familia. Es más, planifique su familia. Planifique su familia. Ojalá usted y su pareja y nadie más. Porque recuerde que vamos a iniciar la campaña No Más Chilenos. No Más Chilenos. Sí, somos muchos. ¿Usted le parece que somos pocos? No, somos muchos. Somos muchos chilenos. Vamos a tratar de poblar este país con gente de otra parte. Sí, había un amigo. No sé si alcanzó a contar esta historia. Sí, de más que sí. Que tiene un hijo de 20 años. Y pololea, se puso a pololear con una niña de 12. ¿El hijo de él? Sí. Freak. Y resulta que mi amigo le dijo, en buen chileno, ¿no? Lo pescó, le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú estás pololeando con esta niña, tienes que respetarla, no vayas a fornicar con ella. ¿Así le dijo? No, le dijo en otra palabra. Ya. Así que respétala, weón, porque en menor de edad te voy a ir preso. Por favor, respétala, ¿ya? Sí, él dijo el niño. Esto no es un chiste, ¿eh? Sí, le dijo, ya, papá, listo. Y dice que al mes se lo... Tuvieron relaciones. El 20 y a 12. Y los papás de ella se dieron cuenta. My goodness. ¿En qué cárcel pueden haber al hijo de tu amigo? En ninguna, compadre. Los papás pescaron a la pareja de pololo. Le dijeron, sabemos que están haciendo esto. Sí, y le mostraron un hacha. Le mostraron la sábana manchada. No, mentira, no, estoy. No, esa parte es mentira. Sabemos que están haciéndolo, así que. Lo único que les pedimos, responsabilidad. Son padres de ahora. Así que vamos a llevar a nuestra hija al ginecólogo y le vamos a dar pastillas. Ok, varias cosas. Ya. Pudiese parecer en primera instancia que los padres de esta niña son bien liberales. Sí, pudiese. Pudiese parecer. Pero hay un concepto que tiene que ver con una legalidad. Sí. Esto no es legal. No. Así que no. ¿No qué? No. No es el camino, digamos. No es el camino. No, era una anécdota, yo no estoy diciendo que lo hagan. No, yo estoy instruyendo al resto de los auditores. Ah. Hay auditores. No es el camino. Una cosa es que yo tengo una gran diferencia con mi pareja, pero que es una mujer hecha, derecha y adulta, todo el cuento, legalmente hablando, y incluso más allá de eso. Y la otra que no sé, que un niño, independiente de la edad que tenga, más de 20 años sobre todo, si está viviendo con niñas menores, eso no me parece que sea muy sano. No, para. Ya. ¿Cómo se llama el niño? No se llama Darwin, ¿verdad? No se llama Luis, por lo que hago una niña de 20 años menor. Yo sabía que iba para allá, desgraciado. No, pero no, no, no. Hay todo un No, concepto de no. marco legal con respecto al asunto, o No, pero sea. más allá de la legalidad, Luis, los papás tomaron la decisión y los niños Sí, me están. parece que dentro de todo lo que ya había sucedido, me parece que. Ahora, lógicamente, dentro de lo moral, de lo valórico, Es no que no será lo solamente más eso, no, adecuado. no, no, no, no solamente lo moral, lo verólico. Te cuento que hay todo un concepto de desarrollo biológico, fisiológico y neurológico de una persona de 12 años. Que la legalidad tiene que mucho que ver con ese asunto. Una persona de 12 años, su cerebro no ha terminado de desarrollarse completamente. El cerebro tiene una etapa de maduración, tal cual el cuerpo, que tú estás creciendo y todo eso, el cerebro tiene una etapa de maduración. Te cuento que el lóbulo frontal no se termina, que tiene que ver con la empatía y el reconocimiento de las emociones de las demás personas, no se desarrolla hasta pasado los 16 años. No se termina de desarrollar, no termina de madurar biológicamente tu cerebro. Entonces, está hablando de una persona que no todavía no está, digamos, madura fisiológicamente, no psicológicamente, fisiológicamente. Entonces, hay todo un concepto que hay que tener un poco con ojo en eso. Yo no sé si. Está hablando Luis Estoy hablando de un punto de vista científico. del Audi, ¿sí? No, no, no, no, Cuenta. no eso. Yo soy súper liberal, tú bien lo sabes, Está hablando Luis pero tiene que ver, conservado. hay un cuento que tiene que ver con desarrollo hormonal y fisiológico, que hay que tener ojo con eso, y también tiene que ver con el desarrollo también de su sexo en las niñas y en los niños a cierta edad. Los nenes con los nenes. No, no, no es No, no. eso. No es eso, el desarrollo de su, digamos, en la mujer, vagina, útero, ovario. De eso estamos hablando. Sí, por Que le supuesto. puede llegar a traer problemas más adelante si inicia su vida sexual con antelación, sobre todo con una persona que es mayor y que ya está desarrollada. Eso es lo que voy yo. Bien por los padres que tomaron Opus Dei. No, para nada. No es eso, si insisto, biológicamente hablando, fisiológicamente hablando. Hay que tener ojo con eso. No, a veces yo soy muy liberal, pero hay cosas que tienen que ver con desarrollos de. Sí, perfecto, Luis. Mira, está bien, yo te entiendo y te apoyo. O sea, yo a mi hija no le diría eso, por ejemplo, o a mi sobrina. ¿Ya? Pero para mí el asunto es más valórico. Con el sentido de que yo cuando tenía 11 o 10 años, ¿Ya? tenía compañeras que tenían ya sexo, y no es chiste. No, sí, claro, a mí me pasó lo mismo. Y hay compañeros que tenían sexo. Sí, claro. Eso de la liberalidad de ahora es una mentira, siempre ha sucedido. Sí, claro. Entonces, lo que a mí yo me cuestiono de esta decisión es la decisión de los padres, digamos. O sea, cómo ellos permitieron esto y se fueron en esa, digamos. ¿Cómo tan? Ahora, para mí es una cuestión de preocupación igual. O sea, Sí, o estaban haciendo su la vida. cosa ya estaba hecha. No, no, no, en el sentido de que ellos tampoco a lo mejor tenían el tiempo, no lo quieren tener para su hija, hay un montón de cosas de familia, digamos, que ahí ellos verán, digamos. Sí, claro, Pero, mis limitaciones nunca son valóricas, sino que son más bien de corte científico. claro, pero es una realidad el sexo pueril. Sí, claro. Pero entre los púberes yo creo que, ok. Lo complicado es que sea tan abierto esto. Sí, por eso. Yo insisto, mis problemas nunca han sido valóricos, porque yo en ese sentido soy súper open mind y todo ese cuento. ¿Sí? Mi problema es otro. Yo me topo con otras cosas que tienen que ir con desarrollo psicológico, con desarrollo fisiológico, con desarrollo biológico y no afectar al niño en ese asunto. Cuando Claro. dos niños se relacionan no hay problema. Cuando está hablando de un niño, porque está hablando de un niño, cuando tú dices 12 años está hablando de un niño, De una niña. no está hablando de un púber, está hablando de un prepúber. Sí. No está hablando de un teenager. Cuando decís 20 años no está hablando de un teenager tampoco. No, no para nada. No, no, estamos hablando de un joven. De un joven y una niña. Y una niña. No está hablando de un puber y una niña, está hablando de un joven y una niña. Sí. Entonces ahí el cuento me parece complicado, pero insisto, no del punto valórico. Bueno, la gente juzgará. La gente juzgará, te salió como, como la gente juzgará como Bielsa, si como Luis Bielsa. Bueno, tan la gente juzgará. Es tan sí, este progresista es, como dice. Yo soy progre, compadre, pero el asunto de la libertad por la libertad, sin limitaciones, sin ningún análisis, es estúpido. Eso no ser progresista es simplemente ser estúpido. Sí, sí, te apoyo en ese sentido. Eso, ahora, eso es lo que está pasando en Chile, ¿eh? Sí, por pasa. Eso no queremos más chilenos. Por eso no queremos más chilenos. Recuerda que estamos en la campaña No Más Chilenos. No Más Chilenos. Sí, a partir de 2011 nosotros iniciamos la campaña No Más Chilenos, excepto si usted aprueba, según este programa, claro, que usted es una persona que va a producir criaturas aptas para... aptas para ser chilenos. Aptas para ser chilenos. High Hitler. Que son los nuevos chilenos. Los nuevos chilenos. ¿Cómo son los nuevos chilenos? Es gente que de partida sabe en realidad lo que es Chile. La nueva raza mejorada. No, no, no, no hablo por ese lado, sino que hablo porque si usted es una persona pelotuda que no tiene puta idea de lo que es ser chileno, lo que es ser y lo que significa Chile y su, la cultura chilena de verdad, no se reproduzca más, por favor. No se reproduzca. No, por amor a la mañana, no lo haga. Es difícil. Es un cometido, es un fin, es una meta difícil. Porque la gente se está reproduciendo todos los días. Pero evitémoslo por la rechucha. No por creo. Eso queremos contar con nuestro auspiciador, Durex. Durex, sí, queremos con Durex. Durex dura más. Sí, y, dura más. ¿Y tiene olor también, Durex? Sí, hay con olores. ¿Con olores? ¿A papaya? No sé si hay olor a papaya. Ya. Pero hay sabor y olor a chocolate. ¿Y eso es para que, digamos, tengan sexo oral y disfruten del sabor? Sí, claro. Es para eso el olor, ¿no? Yo me imagino. ¿O es para tapar los olores orgánicos? No, del cuerpo, yo aconsejo para eso bañarse. Ah, ya. Pero con la transpiración igual empieza un olor medio extraño. Sí, pero no es una cosa que... Si usted huele a terminal pesquero, tiene que bañarse. Eso no tiene nada que ver con que haya transpirado en ese instante. Claro, el olor a axila, ¿no? Tampoco. Báñese, use desodorante. Desodorante. Le aconsejo, para esa ocasión, le aconsejo antitranspirante incluso. Sí, claro, antitranspirante. Claro, y embetúnese en antitranspirante. Embetúnese. Sí, para que no sube tanto. Ya. Perfecto. Oye, Durex. Disculpa, ¿te pusiste el Shiny Crazy Diamond? Sí. ¿Qué parte? La 4. La 4. La 5. No, ya, pues no es la 5. La canción. Está dividido en 3 en 4 partes, me parece, el Shiny Crazy, ¿no? Sí, esta parece que es la... empieza la 2. Ya, yeah, pasa por dos partes. Me parece que la 2 y la 3, ¿no? Mm. Sí, bueno, es todo lo que ustedes acaban de ver. No es un programa de verdad. No, este es un programa... Es el prototipo del programa que vamos a hacer de mentira. Durante... Claro, de mentira. Nosotros no estamos. Somos robots. Lo que acabamos de decir no lo creemos ni nosotros lo sentimos. Esto parte de una conversación programada en nuestros androides... al azar, absolutamente. No sé, esto fue la maldición. Esto fue. Bien. Esto fue el primer programa La Maldición del año 2011. Qué bonito, ¿eh? Salió súper lindo. Hermoso. La gente lo va a disfrutar de una manera increíble. Qué manera de disfrutar la gente. La gente va a terminar extasiada y feliz. Feliz. ¿Cómo se llama ese programa de las Hany Dueñas? ¿Con quién? ¿Con quién era? Con el Patricio Cuevas. Sí. Este es mejor. Esto es mejor. Esto es mejor porque ellos están con libreto. Ellos están pauteados. Claro, por supuesto. Nosotros no tenemos pauta. No tenemos ninguna pausa. Ninguna puta ni pauta. Ni prisa. Ni prisa tampoco. Nada. Esto es así. Es así. Sí, claro, por supuesto. Somos rebeldes sin pausa. Oh, qué bonito, ¿eh? Me gustó esa frase. ¿Rebeldes sin pausa? Sí. Bueno, esto ha sido el primer programa de La Maldición. No sabemos si será de La Maldición, la versión 2011. No sé si quieres hacer una especie de, como de acápite. ¿Acápite? ¿Prólogo? No, un anexo, un apéndice antes de finalizar el programa. No. Gracias. Bueno, esto fue todo, chiquillos. Nos estamos viendo luego. Vamos a publicar estos programas cuando la página nos permita hacerlo, porque sí, estamos medio trapicados. Y nada, esto fue La Maldición. Este programa fue especial para el primero de enero, para que lo escuche. Sí, claro. Vamos con el ánimo de primero de enero. Con toda la toxina del primero de enero. Con toda la toxina del primero de enero. Hicimos este programa. ¿Usted cree? Usted no lo escucha el primero de enero. Escúchelo como el 4, cuando esté desintoxicado. Claro. Cuando sienta. Cuando vuelvan, sí. Claro. Sí. Por nosotros supuesto. Estamos aquí presentes, como siempre, y vamos a seguir haciendo La Maldición todo el año. Así que, si usted pensó que se iba a librar de nosotros este año, está en su correcta dimensión. Sí, por supuesto. En cualquier momento llegan los carabineros y nos llevan presos. Sí, nos van a llevar presos por sí, andar hueveando. Exactamente. Hablando huevadas, droga, huevadas. Y eso que todavía tonterías. No hablamos de la jueza de la Corte Suprema. Pero en fin, esto fue La Maldición. Uf. Gracias, Dark. Gracias a ti, Luis, por pasar este año con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos en el próximo versión de La Maldición. Me duele la guata, tengo que ir al baño. Tenemos que cortar este programa. Ya, chao, chiquillos. Nos vemos. Chao. Lo dejamos con China Crazy, la introducción de Mil Horas. Chao.